Bueno, ¿qué tal? Bueno, como ya habrán escuchado por ahí, espero, estimo, estas elecciones tienen la particularidad de que vamos a estrenar una nueva forma de votar, una nueva realidad. Lo que cambia es la boleta. Ahora lo que vamos a tener, sabe la comunidad, que tenemos elecciones ininterrumpidas del 83, que en general íbamos a votar antes con lo que llamaba boletas partidarias. Entonces uno ingresaba al cuarto oscuro y ahí se encontraba con una serie de boletas, cada una que representaba una distinta fuerza política, o en el caso de las PASO, dos o más listas internas en una misma fuerza política. A partir del año pasado se sancionó, el año pasado si mal no recuerdo, se sancionó esta nueva ley de boleta única papel, que va a ser algo muy similar, no sé si me toma la cámara, a lo que pueden ver acá. La particularidad es que, bueno, justamente es una sola boleta que vamos a tener, a diferencia de las anteriores que decía teníamos varias boletas partidarias, y uno lo que va a tener que hacer en caso de querer manifestar su voluntad como elector es hacer algún tipo de marca o tilde en el tramo que quiera votar. Nosotros, en el caso de Río Negro, somos una de las 7 provincias, si mal no recuerdo, que elegimos no solo diputados, sino senadores. Por eso vamos a encontrar 2 tramos bien diferenciados que corresponden a cada uno de estos representantes, ¿no? Acá dice claramente los diputados nacionales y los senadores nacionales. Algo que se discutió mucho fue que tienen otras experiencias, perdón, hay provincias como Córdoba, Santa Fe, que ya tienen este sistema con algunas variaciones. Una de las cosas que se critica es que en general esas boletas tienen acá arriba un tilde como para votar lo que sería la boleta completa. Nosotros en este caso no lo tenemos, así que es muy importante que la población sepa que tiene que, de querer manifestar su voluntad, tanto en el tramo senadores como en el tramo diputados, que tienen que hacer 2 marcas distintas, una correspondiente a cada casillero que quiera votar. Por supuesto, este formato de boleta facilita lo que se llamó históricamente el corte de boleta, ¿no? En la boleta partidaria uno podía arrancar un tramo y poner el de otra lista. En este caso se ve facilitado, entonces yo puedo votar sin más que hacer 2 marcas en distintos tramos, votar cortado, digamos, ¿no? Muy importante, la lógica va a ser más o menos la misma. Uno debería buscarse en el padrón está disponible, pone en Google nomás dónde voto 2025, eso está al alcance, digamos, de 2 o 3 clics o 2 o 3 toquecito en el teléfono. Van a la escuela el día del domingo, el domingo 26, y tiene que ir, por supuesto, con su DNI. Y la diferencia va a ser que el presidente o la presidenta de mesa les puede dar una lapicera, uno puede llevar una lapicera desde su casa, una lapicera, un marcador, algo para hacer los tildes. No vamos a tener más el cuarto oscuro, vamos a tener una especie de biombo de cartón. Y se va a permitir que voten hasta 2 personas en simultáneo. Vieron que antes uno ingresaba solo al cuarto oscuro, ponía la boleta en el sobre, salía y la ponía en la urna. Esta boleta es en sí misma un sobre, por decirlo de alguna manera, porque cuando nosotros ingresamos, el presidente o la presidenta de mesa nos va a dar una boleta similar a esta, pero más chica, ¿no? Por ahí acá tenemos. Esta va a ser lo más parecido a lo que se van a encontrar en términos de tamaño. Posteriormente uno hace los tildes correspondientes. Recuerden que, muy importante, si hay que hacer un solo tilde por tramo. Si yo de repente hago 2 tildes en el mismo tramo, ese voto es nulo. Si yo dejo uno sin tildar, ese voto es blanco. Por supuesto, la ciudadanía tiene todo su derecho a votar nulo, a votar en blanco, pero lo importante acá, me parece que la vocación de todos los que estamos tratando de explicar esto, es que realmente se manifieste la voluntad del elector, que no haya problemas con el formato de boleta. Vamos a encontrar esto. Posteriormente esto viene para ser doblado de esta manera por la línea de puntos. Acá vamos a tener la firma únicamente. Antes en el sobre teníamos la del presidente de mesa y los fiscales partidarios, ahora solo vamos a tener la firma del presidente, y esto es lo que ingresa a la urna. Muy, muy importante, porque esto se está alertando, no se va a permitir sacar fotos en el momento de la votación, algo que se había popularizado en las últimas elecciones, la famosa selfie votando a tal o cual fuerza política. Esto está prohibido y multado con alrededor de 70 mil pesos. Así que yo les recomiendo, para no tener problemas, que se tengan a bien no sacarse la fotografía. Puede ocurrir que se equivoquen, de repente marquen algo que no querían marcar, uno tiene el derecho, la potestad de salir del biombo y pedirle al presidente o a la presidenta de mesa una nueva boleta. Eso se puede hacer hasta una vez más. Es decir, puedo llegar a usar dos boletas, no más. O sea, ya si te equivocaste dos veces, mala suerte. Pero digo, tienen ese derecho. En términos de para que vote las personas que tienen algún tipo de discapacidad motora o visual, eso también está estipulado, igual que el anteriormente. Va a haber una mesa afuera de la institución, una mesa que se llama accesible, y si hay personas que son no videntes o tienen una disminución visual manifiesta, tienen el derecho de ser acompañados por el presidente o la presidenta de mesa o ir con una persona de su confianza, porque verán que esta va a ser el tamaño, no es muy grande. Y no hace falta, digamos, una disminución visual no necesariamente grave, puede que se complique al momento de ver los nombres. Eso en términos generales.